Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 7 de septiembre. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Oremos. Señor Dios, que elegiste como Madre del Salvador a la Santísima Virgen María, singularmente bendita entre los pobres y los humildes, concédenos que, siguiendo su ejemplo, te rindamos el homenaje de una fe sincera y pongamos en ti toda esperanza de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno, despreciando al otro, como ya se lo he escrito a ustedes. Pues, ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Con que ya están ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el reino sin nuestra ayuda. Ojalá fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes, porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos trata como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo, y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo. Nosotros los débiles, y ustedes los fuertes. Nosotros los despreciados, y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed. Vamos pobremente vestidos, y recibimos golpes. Andamos errantes, y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien. Nos persiguen y lo soportamos. Nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen incluso hasta el día de hoy como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. Les escribo esto no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como a hijos queridos. Pues aunque como cristianos tuvieran ustedes 10,000 maestros, no tienen muchos padres, porque solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 144. El Señor cuida de quienes lo aman. El Señor cuida de quienes lo aman. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor cuida de quien lo ama. Satisface los deseos de sus fieles. Escucha sus gritos de auxilio y lo salva. El Señor cuida de los que lo aman, pero destruye a los malvados. El Señor cuida de quienes lo aman. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan ahora y para siempre. El Señor cuida de quienes lo aman. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. La restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces, unos fariseos les dijeron: ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomó los panes sagrados, que solo los sacerdotes podían comer. Comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que verdaderamente nos enseña la importancia de cumplir la voluntad de Dios, a veces más allá de una ley que nos encierra, y cumplirla por la caridad, por el amor. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre tengamos presente nosotros, pues, la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios es lo que Dios quiere para nuestro bien. Lo que Dios quiere para nuestro bien a veces no concuerda con lo que nosotros aspiramos o queremos o soñamos, anhelamos. Dios tiene algo preparado para nosotros y le hemos de pedir que nos lo muestre para poder vivirlo a fondo. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con esta, diríamos, discusión que tiene Pablo con los corintios, porque ellos hacen comparaciones. Pablo es muy humilde, Apolo era un gran predicador, es muy elegante. Yo estoy con Pablo, yo estoy con Apolo. Pablo se defiende porque no ha venido a buscar la fama, él ha venido a buscar el servicio al Evangelio. Y esta es la voluntad de Dios, que a pesar de un hombre humilde, sencillo, como era Pablo, pues allí se encuentra esa voluntad de Dios. Por eso dice, hablando de su apostolado, que el apóstol verdadero dice: nosotros somos débiles, ustedes fuertes, nosotros despreciados, ustedes dignos de respeto, pasamos hambre y sed, vamos pobremente vestidos, recibimos golpes, andamos errantes por el mundo. Esa es la figura de un apóstol verdadero. No son los elegantes del avión privado, de estos teatros que se llaman iglesias, aquellos que se exaltan a sí mismos y dicen: soy el siervo, el elegido de Dios, yo pastoreo a miles. No, es la sencillez, es la verdad, es la coherencia de vida, y sobre todo esta humildad. Por eso hoy Jesús, cuando le llama la atención, porque sus discípulos estaban pues comiendo unos granos de sembrado, de trigo, naturalmente le regañan a Jesús. ¿Cómo es que hacen lo que está prohibido en sábado? Porque era un trabajo, quitar la cascarilla del grano era una forma de trabajar, y el sábado entonces no había que trabajar. Y Jesús ciertamente dice, ciertamente el Hijo del Hombre es también dueño del sábado. Es decir, no está Jesús aprobando que se hagan cosas que no se deben, pero pone por sobre todo la vida humana. Ellos tenían hambre y agarraron de estos granos de trigo, Y esto es importante, ¿no? Porque la confusión puede llevarnos muchas veces a someter a una persona a una ley implacable. Implacable, como dice Papa Francisco, y ser nosotros los que le demos la importancia o le quitemos la importancia a la persona humana. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros verdaderamente cultivamos esta humildad y la buscamos en aquellos que nos predican el Evangelio? Ustedes saben que se levantan falsos predicadores dentro de la Iglesia Católica y fuera de ella también, que se arrogan a sí mismos unas importancias grandísimas, como que si fueran el instrumento de Dios. Los instrumentos de Dios auténticos son sencillos, son humildes, o por lo menos cultivan esta humildad. Y la segunda pregunta es, ¿apreciamos más, puesto que Cristo tuvo misericordia para con sus discípulos, y no condenarlos por unos granos de trigo que se estaban comiendo? ¿Creemos que es más importante el Señor que la ley? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ciertamente es mayor que el sábado y le decimos, oh Cristo, has venido a mostrarnos el camino de la vida, el camino de la verdadera voluntad del Padre que se cumple en el cuidado, en el respeto de la dignidad humana. Gracias, Señor Jesús, no impidas que nosotros nos entrampemos en cumplimientos que al final pasan por sobre la que la persona humana es. Concédenos caridad, concédenos verdad y concédenos sobre todo el don inmenso de la humildad. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 144 dice: el Señor cuida de quienes lo aman. El Señor cuida de quienes lo aman. Esto hace pensar en lo que Pablo decía, ¿no? Nos maldicen y nosotros bendecimos, nos persiguen y lo soportamos, nos calumnian y respondemos con bondad. Un apóstol verdadero, como los mártires que tenemos en la Iglesia Católica, no es aquel que se siente herido porque no es bien tratado, no es reconocido en su dignidad, es el que sirve a pesar de todo. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos cómo estos discípulos, ¿verdad?, de los fariseos, ¿verdad?, están criticando a Jesús. No saben quién es Jesús, o no les interesa saberlo, pero Él es humilde. Él es humilde y aclara que ciertamente el Hijo del Hombre, que es Jesucristo mismo, es mayor que el sábado. Entremos en esta contemplación diciendo una vez más: el Señor cuida de quienes lo aman. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos. Recordar que el apóstol verdadero, el predicador verdadero, el guía verdadero, siempre es como Pablo. Es una persona que pasa muchas veces persecución, pero se mantiene fiel. Es alguien que no se busca a sí mismo y a la fama que pueden darle los medios, sino busca la voluntad de Dios y el bien de los hermanos. Y en segundo lugar, nosotros también recordemos que los católicos no es que observemos el sábado. Los sabatistas es una secta nacida del protestantismo rarísima. Es que la Biblia dice que el sábado, claro, como son del Antiguo Testamento, no son cristianos. El domingo es el día del Señor. Nosotros por esto hoy queremos adelantarnos un poquito y felicitar a María, nuestra madre, porque mañana, 8 de septiembre, se celebraba, o se debiera celebrarse una actividad, pero es domingo y ella no es más que Cristo, ella es servidora de Cristo. Por esto le decimos: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.